Dime lo flow. Yo creo en el amor, pero no en lo que siente. Que lo digan para mí no es suficiente. Llevo un suéter del real, pero siempre miente. Oh, oh, oh, oh. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Si te vas, vuela, el karma deja sus secuelas. Me caí, me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de muela. Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela. Me paso al lado, pero dice que no me vio. Con una más buena, yo sé que le dolió. Son ateos, pero pasan hablando de Dios. Ellas son como el camello, se parecen todos. Baby, si te vas, consigue dos. Pero la vida y el tiempo avanza. El que ama de verdad pues de luchar se cansa. Yo estaba dispuesto pero tú y la venganza. Querían arruinarme y mi corazón no aguanta. Yo sé que tú quieres, pero tu amiga y tú hablas lo que no deben. Yo soy real, te digo que no se puede. Porque lo que pasa en casa no puede salir de la pared, baby. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no vas a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor nadie se murió. Yo creo en el amor, pero no en el que siente. Que lo digan para mí no es suficiente. Llevo un suerte del real, pero siempre miente. Baby, si te vas, consigue dos. Osuna.